Ustedes ya deben saber muy bien que yo los quiero mucho a todos ustedes, porque hacen posible esto, y mucho más importante aún, hacen posible esto. Por eso es que no se trata de mí, se trata de nosotros. Todos los que tengan cierta experiencia viendo mis videos, sabrán que yo pido que me dejen sugerencias para jugar juegos o hacer videos, tales como tops, especiales o reviews en la caja de comentarios del canal. Es un sistema democrático que funciona, porque el 90% de las veces todo lo que yo juego lo saco de aquí, y el otro 10% son chorradas que se me ocurren. Sin embargo, si has tenido experiencia en YouTube, sabes que ahí hay de todo en cuestión de internautas. Tontos que se creen trolls, amigos y espectadores casuales, quienes vienen a ser la gran mayoría del público. Y entre este gran cúmulo de internautas, hay gente que pide cosas muy raras. No estoy hablando de quienes quieren que yo juegue juegos de Wii o de Play 3 o de Xbox 360, quienes tienen que entender que no puedo complacer estas peticiones, porque si no, los videos se tomarían 45 minutos como mínimo desde la pantalla de inicio hasta que el juego empiece de verdad, contando la introducción, los diálogos largos y las numerosas escenas cinematográficas que ya son típicas de los juegos modernos. Por ello, las recomendaciones deben ser de juegos rápidos, dinámicos y, sobre todo, difíciles. Pero entender eso último no es realmente suficiente para hacer sugerencias buenas. Para muestra un botón, las peores recomendaciones que me han llegado están en su mayoría dentro del grupo de gente que intenta recomendar títulos de internet tal como los pido. Pero son personas que carecen de cierto pensamiento abstracto y que me piden jugar cosas que son inconcebibles. Pues bien, seamos originales, ha llegado la hora de complacerlos. Así pues, este es el tema que nos reúne hoy: las peores sugerencias de videojuegos que me han llegado. Siéntense y disfruten. Empezaré jugando Minecraft. Aquí estoy. Disculpen que haya un lag muy considerable, pero bueno. Como decía aquella canción, esto es lo que hay. Como algunos que lo conozcan sabrán, Minecraft es un juego de construcción, ¿no? Lo que quiere decir que es lento y que lleva tiempo. ¿Cómo diablos se le ocurren a algunas personas que puede salir un video divertido del estilo de los que yo hago jugando esto? N-P-I. Ni puta idea. Pero la voz del pueblo es soberana y aquí estoy jugando Minecraft. Y dándole pijazos a todo lo que encuentro. Ok, pongo pausa y empiezo otra vez porque este nivel no me gusta. Ok, vamos a ver si hay mejor suerte aquí. Esto es un terreno completamente distinto. La música me deprime un poco. Bueno, ¿dónde están los monstruos, coño? Coño, un monstruo de contra por lo menos, vale. Verga. ¡Aló! Este juego es más deprimente que masturbarse con una milanesa cruda enrollada en la pija, porque aparte de no tener novia, tampoco tienes dinero para comprarte un juguete sexual. ¡Ay, bro! ¡No! ¡Minecraft es un juego de pensar, de desarrollo intelectual! ¡No joda! Yo cuando juego no uso el cerebro, no quiero usar el cerebro, para eso está la realidad. Yo cuando juego uso el semen. Yo pienso con el semen. El cerebro es algo que hay que usar en caso de emergencia nada más. Forever Alone en el quinto coño del subsuelo. Me cago en los tres Reyes Magos. Por cierto, un saludo muy afectuoso a mi amigo Junito ZXD Grox, quien como podrán ver es un tipo sumamente talentoso y genial, quien tuvo la amabilidad de regalarme un poco de su talento en Minecraft y hacerme este tributo. Bien, aquí estoy jugando otro de los juegos que me recomendaron, Pong. Más aburrido que cascarse una paja pensando en la novia de uno. Aquí lo tienen, señores, o sea, visto y considerando la dinámica del juego, de lo que se trata el juego y de cómo se juega, no hay mucho más que decir. Ahí está. Coño de su madre. Le puedo poner un poco de onda e imaginación, ¿no? El juego se trata de dos rivales que se pasan una papa caliente. Coño de su madre. Quien pierda la papa, le tiene que dar un besito en la cabeza del huevo a Chávez. Upa. Si la vida es una bola, ¿qué es la vida? Obviamente una bola. Chúpame la vida. El coño de su madre. Cago en tus muertos. Ok, aquí va otro juego muy básico. Se llama Atrapa al Gato. Se supone que tú tienes que clicar con el mouse en los paneles amarillos tipo abeja que salen alrededor del gato hasta encerrarlo. Un juego estupidísimo, no sé con qué derecho me lo recomiendan si cualquier mongólico lo puede terminar. Ok, ahí me salió mal. Bueno, pero ya saben cuál es la idea básica y ahora voy a leccionar a la gente para que vean cómo se hace. No, pero es que tiene truco, tiene truco. O sea, la cosa no es tan fácil. Pero ahora ya vas a ver. ¡Ajá! Coño. Ahí voy, ahí voy. ¡Coño! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ay, coño, vale, coño, verga, coño, vale, coño, vale, verga, coño, vale, verga, coño, no joda, verga, coño! ¡Ah, joda! Tetris es un gran juego. A mí me encanta. Es demente imaginar que voy a hacer un video de Tetris. Pero a mí me gusta mucho este juego. En serio. Como buen hombre cerca de los 30, a mí me encanta Tetris. Es algo que viene en la genética de nosotros los viejos. ¿Ves a un hombre viejo? Le gusta Tetris, seguro. Así como a todos ustedes, cuerda de quinceañeros, les gusta la paja, a nosotros, la gente mayor, nos gusta Tetris. Mientras que ustedes tienen todas estas sábanas duras como cartón y la ropa usada también dura como cartón, porque obviamente la tienen bañada en leche que ya está seca y hecha costra, nosotros los viejos nos dedicamos a hacer líneas. Y como no hay mucho más que decir y ni siquiera a mí se me ocurre contar chistes de Tetris, les voy a decir rimas lindas para decirle a las muchachas. Si los expulsan, no digan que lo escucharon de mí. Oigan. Mamita, ¿cómo me gustaría que fueras papa para agarrarte con esta leche y hacerte puré? Nena, juguemos al 42. Tú te pones en 4 y yo en 2. Malísimo. Tus ojos son dos cerezas, tus mejillas dos manzanas. Qué linda ensalada de frutas haríamos con mi banana. Ese es un clásico. Y este es mi favorito. Si el mundo fuera un pañuelo, tú serías mi moco preferido. Yo siempre se lo digo a la gorda después del coito. Tetris. Lo que viene a continuación es el lugar número uno de la lista, y por ser el lugar número uno se entiende que es el peor de todos. Este es un juego que no necesariamente se encuentra solo en internet. De hecho, lo puedes jugar sin necesidad de tener internet. ¿Cómo? Simple. Ve a Inicio, Programas, Juegos, Solitario. Sí, escucharon bien. Ni siquiera busca minas. No, Solitario. El que me recomendó este juego, te doy un consejo, papá. Búscate un oficio. Ustedes se preguntarán, coño, pero ¿por qué está en silencio? Señores, porque voy a jugar solitario, no hay más que decir, solitario. Solitario, hacer un video de solitario, chévere. Ahí va. Este es el juego más pro masturbación que he visto en mi vida. Se llama Solitario. Solitario. Si hoy día ves a alguien jugando esto, cuidado porque se quiere pegar un tiro. También tengo otro problema, no sé jugarlo. Así que voy a menear las cartas a ver qué pasa. Hay tantas cosas que uno puede hacer con su vida. ¿Pero yo qué hago? Juego solitario. No hay más que decir. Ah, sí. Coño, no me salió otro as. ¡Upa! Y ahora te voy a castrar, hijo de puta.